Este programa llega gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta semana estamos dando una pausa a las bandas. Somos una banda. Así que tenemos otro tipo de banda. Estamos para cubrir el tema de esta semana. Que habíamos adelantado la semana anterior. Hemos traído un grupo de panelistas para que nos dé así su opinión. Posibles candidatos a cada 10 años. Sí. Bien, el tema que estábamos por mencionar era justamente el tema erecciones presidenciales, o más conocido como la cochina política. Entonces, primero presentamos rápidamente regresamos a presentar a Marius, que una vez más está en el programa. Acá espero que voten por mí. Punta 2011. Acá 10 años quiero postular a la alcaldía de La Punta. Porque creo que mi hijo no lo está haciendo bien. Mucho gusto de estar nuevo con viejo, ustedes. Perdón. Disculpa, viejito. No, mucho gusto estar de nuevo con ustedes y estar esta noche con Andrea y Elena, mis amigas. Y de nuevo con Martín, que hace tiempo no lo miraba y lo extrañaba un montón. No, mentira. Yo también te extrañaba. Y con Renato. Y, que está haciendo sus manualidades. Sí. Y bueno, lo dejo con Rob para que los pueda presentar los demás, ¿no? Bueno, también ingresamos a la presentación de Martín, así que vuelve a saludar después de un break la semana pasada. Sí. ¿Qué tal, gente? Ríos acá en la casa. La verdad, no sé qué necedades voy a decir hoy día, pero vamos a ver qué sale, vamos a ver, porque se va a poner bastante interesante. ¿Este se va a poner bastante interesante? Sí. Entonces comenzamos con las damas de los invitados. Estamos aquí con alguien... ¿Qué damas? Estamos con una sobreviviente. Me dicen que es una sobreviviente del tsunami que ha venido a este programa para hablarnos de... ¿Que no era Keiko? No, esa es mi prima. Bueno, la prima de Keiko, entonces. Por un lado tenemos a Elena. También estamos con Andrea del blog Escribo Perturbaciones, que ya es segunda vez que está en el programa. Y con... Renato alias Toallín este programa. Entonces, a ver, para que saluden. Bueno, buenas noches, soy Elena y no, Keiko no es mi prima. No seas bien, Mario, por favor, ¿eh? no tiene respeto por los panelistas, no, por los invitados. Nunca. Además, yo tengo miedo de cómo va a terminar esto. Si va a haber algún muerto. Hay pisco, ¿no? Allá. Sí, ya lo vi. Entonces también entonces se presenta Andrea, también va a saludar. Ah, saludar, mucho gusto estar otra vez aquí y nada, pues esperando que no, como digo, no haya ningún muerto, ninguna violencia, por favor. Voy a pedir garantías para mi vida, después de expresarme libremente. Porque... No, últimamente cada manifestación con tema político termina en bronca, o sea, sí. ya no tienes gente. Ya no tienes electores, tienes hooligans. O sea, sí, ¿por qué no defienden? Los tienen más arriba de Dios a sus candidatos, como si fuera su viejo, te lo defienden. Son como las cruzadas. Exactamente, y te convencen, pues te quieren convencer. Se asan cuando le dices que algo es su candidato. Sí, o sea, algo así, se convierten en religiones. Sí, no, que no, que yo lo amo, ¿no? Tú sabes cómo es él, tú lo conoces bien. Exacto. Tú no has vivido lo que vive con él. No, ¿en serio? Entonces, también la última persona que faltaba presentarse, acá también Toallín. Y otra vez. Bueno, buenas noches y fumaré este bate antes de seguir. Bueno, yo en general este tema no quería tratarlo a lo más a lo estricto y formal tanto. Pero aquí, digamos, la definición. La única definición que voy a hacer en este programa, se supone, para que, digamos, sepamos, la palabra política, que viene del griego políticos, que significa ciudadano, civil y relativo al ordenamiento de la ciudad, es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de objetivos de un grupo. Entonces, ya, en cristiano, política es poner reglas para gobernar, se supone, en beneficio de la gente. Y lograr los objetivos del grupo, se supone. O sea, obviamente un grupo humano debe tener objetivos para su desarrollo. Y por esto, entonces, bueno, aquí tenemos también a alguien que es versado en temas legales. Entonces, a ver, ¿cómo les han instruido en esta palabra política? A ver, nos va a responder Renato en sus términos. En realidad no se ha hablado mucho de política en la carrera de Derecho, solo la ves sesgadamente como la circunstancia o el entorno en donde te desarrollas. Pero no podría darte una definición de política en base a una carrera. Entonces, ¿alguna definición tuya que hayas sacado de conclusión? Ah, bueno. Eso mismo, ¿no? Es el manto en donde se juzgan las leyes. Bueno, no se juzgan, se establecen. Entonces, justamente las leyes para hacer, se supone, mejor las cosas en beneficio de todos. Y supuestamente... No, yo no he dicho eso. Bueno, ahí ya tenemos la primera ampliación de la definición, entonces. Ya, pero entonces chicas y chicos, ¿cómo entienden ustedes la palabra política? No sé, para la publicidad, política es dinero. Porque nosotros ganamos, pero a full con esto, ¿no? Con campañas. Si te metes eso de lleno. Ah, qué cosa. Cada 5 años en presidenciales y cada 4 en municipales se hacen los agostos. Como que en realidad, claro, ahí sacas mucho, mucho. Una mucho. Campaña es lo más lucrativo que puede haber. Porque es política y aparte es lo más complicado también de hacer. Nos consta. No, y se mueve mucha plata por el sencillo tema que tienes 20, ¿cuántos partidos oficialmente están postulando ahorita la presidencia? 11. 11. No, 11 la presidencia. Hay uno sin presidente. Y qué se llama, y dos más que no tienen presidente, candidato presidente. Ya, entonces. Sí, bueno, 13. Entonces, al menos sí, en el 13. Tema. Cambio radical y el APRA. Y el APRA, exacto. Al menos entonces en el tema de presidente son 11 personas gastando un huevo de plata para ser presidente y solo uno lo va a lograr. Entonces, si la otra plata, entre comillas, se va al agua, pero no se va al agua, se va a los que proveen todas las cosas para las campañas. Claro, sin hablar de congresistas, pues, por ejemplo, hay algunos partidos que no van a pasar la valla, sin embargo, están invirtiendo mucho en campañas, pero ya, pues, así es el negocio. Entonces, la primera definición interna de política es dinero, entonces. Sí, dinero. Estás hablando que es quórum, claro. O sea, todos tenemos que estar de acuerdo. No. No necesariamente, van a salir una especie de conclusiones. Claro. O sea, pero a ver, dinero para ¿Para quiénes? Exacto. ¿Para quiénes es el dinero? Bueno, en realidad no política, eso sería la... No, en general no la política, sino todo lo que es la preparación, la campaña. La claro. política es una palabra tan grande que para mí es, engloba Bien. Muchas cosas. Yeah. Entonces, en realidad, sí, solo podría... Bueno, solo podría no definir... Podría no definirlo, o sea, podría definir que no existe... O sea, sin política no existiría una civilización, una jerarquía, por ejemplo. O sea, tiene que, en orden de que haya algo civilizado, algo ordenado, tiene que haber política, es lo que yo creo. Y por más que la gente hable de política, la política es lo peor, la política... No la política, los políticos. Los políticos, exactamente. Claro. Entonces, para mí eso sería una especie de definición donde digo qué no es la política. Los, bueno, la palabra política sola, o sea, solamente es... No la política de ¿cómo se llama? Del general, sino solamente... Políticas son normas, básicamente. Entonces, la política en el fondo podría ser la suma de normas, de políticas individuales. El conjunto. Que se convierten en una ley de todo el gobierno. Ya. Entonces, básicamente sería eso. ¿Qué normas de convivencia legal pones para entre los ciudadanos? ¿No es cierto? En cualquier caso, ha afirmado que es un poco más civilizado. Sí. Ya. La política es un orden. Supuestamente. Pues, bueno, son reglas. Las reglas para... que se imponen para orden en la sociedad. Para que no haya caos. Bueno, pero... Idealmente para orden. La política sería la herramienta con la que determinas, creas las leyes que reglamentan la sociedad. ¿Qué crees que es el Congreso? Yo pensé que era un lugar para tomarse siestas. La mierda. Ibas a dormir. Ibas tarde. Pijamadas. Pareciera que hacen pijamadas ahí. Es como la U. Es que están muy resentidos con nuestra política, con mucho derecho. Pero, sí. O sea, hay otros lugares, pues, no solo existe el Perú, hay otros lugares donde sí, claro. Se toma un toque más en serio. Claro. De hecho, es que en otros, lugares también se estudia política. No, acá también hay una carrera que es política. Ciencias políticas. Ciencia política en la Pontificia. Ahora, la gente que estudia eso, por ejemplo, se dedica a trabajar en entidades del gobierno. Bueno, pero la gente de todas formas que se toma en serio la política, se ve, por ejemplo, muchas veces muchos videos que paran dando vueltas en internet de, por ejemplo, el Congreso en China, pero se agarran a golpes. Donde hay realmente los parámetros. Ahí se lo toman tan en serio que sacan cuchillos. Sí, esos videos salen en TruTV. Los videos son chulos, voy a ver. Sí, son buenos. Sacan las sillas y pasan. Bueno, entonces una especie de definición entonces que estamos metiendo para saber. Digamos que nuestra generación, ¿qué opina de la política? En general está muy desprestigiado el tema política entre nosotros. O sea, es poca la gente que realmente, sin bromas, quiere hacer política, quiere meterse en política. Pero hay grupos, los pocos partidos políticos establecidos sí tienen grupos de jóvenes. Pero para mí la política siempre ha sido muy abstracta, o sea, es hablar sobre cómo te permito que hagas las cosas, a ver si quedamos en que si pasa una ley para beneficiarte y qué saco yo a cambio. Es más un tema de justamente creo que el legislar es básicamente se ha convertido en eso. Solo negociaciones entre políticos. Ya casi corrupción y política son como dos palabras que asocias. A menos aquí en Perú. Pues, digamos, estamos hablando de la realidad peruana, porque vivimos acá, obviamente. Exacto. Claro. Entonces, digamos, esta es la parte que nos afecta. Sí, pues la realidad peruana también es que elegimos al que nos cae mejor. Voto, al que sí. hace, al que hace, al que pone más globitos, el que va a los pueblos más jóvenes a regalar arroz, azúcar. El que hace más bonito sus avisos políticos, sus shows. El que, y ahora recientemente el que canta mejor. Sí, el que hace el ridículo. Rafa canta bonito. El que va a los programas de televisión, está bailando y hace cosas así. Tienen que llamar presidente. Deberían hacer un reality así. ¿Quién quiere ser presidente? Cinco candidatos, una casa. Que se destruye. El que quede. Ya tenemos al de los President God's Talent. Sí, pero en realidad eso es por culpa de todos los pobladores del país. Sí, es nuestra culpa. Sí, bueno, o sea, la mía no. Bueno, pero está comprobado que el voto es casi 80% emotivo, exactamente. Por algún aviso, una cosa que tú votas. Por eso, mira, es igual que, por ejemplo, el tema de las propagandas de cerveza en la televisión. Se dice que son sexistas y todo eso, pero es porque funciona, porque el público pide esa clase de propaganda. Para ese producto. Si le pones una propaganda más seria, no funciona. Sí. Entonces, al final supongo que la política se ha hecho eso. O sea, la política se ha adaptado a lo que vende acá. Entonces, sí, ¿qué tipo de... por eso, o sea... La guachafa. Lo chicha. Sí, lo chicha. Chicha. Se ha adaptado, tío. O sea, la política sale del pueblo, pues. Sí. Se desprende. O sea, el pueblo está votando por lo que el pueblo quiere. Se supone, y se supone que todo pueblo tiene los gobernantes que se merecen, lo que dicen. En el 85... Y ahora para las mujeres. 85, muchas mujeres votaron por Alan García porque era alto, blanco y pintón. Sí, yo sé muchas mujeres. Y en el 2006 no pasó lo mismo. No, ya. Porque era un sexapil todavía. Todavía. Es que era bonito. Alan ganó la última vez porque era lo el menos menor. Peor. Mal menor. Entonces ahora creo que ese es el nuevo sexapil. Ser el mal menor. Ser el mal menor. Sí. Claro. Por ejemplo, pero creo que eso influye inconscientemente, debe influir la apariencia física, como yo, o sea, inconscientemente tú, o sea, ves así, ¿no? Y si estás por decirte, digamos que eso no se debe influir de alguna manera. No, o sea, de hecho influye, pero no necesariamente, no exactamente de la forma tradicional como, digamos, un actor, o sea, no es el más guapo, pero sí es por el aspecto. Por ejemplo, Toledo tiene jale en partes por sus rasgos más, ¿sí? más indígenas. Yeah. Básicamente, o sea, porque la gente se relaciona por eso. Entonces, por eso en un tiempo PPK tuvo también muchos anticuerpos, porque no tiene el perfil del bueno promedio. Parece un extranjero y encima. Y lo raciamos mal todavía. Por eso, o sea, aquí en el Perú no solo raceas al desvalido racial, sino raceas al que es minoritario. Depende del sector social también, porque hay otro sector que se identifica más con PPK. Bueno, estamos hablando de quiénes, pelos. Sobre todo hablo por eso, hablo sobre todo la parte de Lima. La parte de Lima. Arriba. Sí. Estamos hablando de que está sobre cimas de plata. Ya. Nada más. O sea, claro, sobre todo esa gente. Que dice, oh sí, Pepe Cabra, gringo, lindo. Oh, gringo. Gringo sagrado. Gringo frijolero. Sabe. Entonces, con esa primera especie de intento de dar definición a lo que es política y cómo la entendemos, vamos a pasar a, pero de todas formas, presentando a la gente que hace este programa posible. Recordamos a la gente de Pacífico Motor, que importa toda clase de vehículos deportivos, pickups, SUVs, motos, autos, maquinaria. Pueden ahorrar hasta $5,000, le dan asesorías, les consiguen partes, los encuentran en prolongación Víctor Lira 140 al costado del Boxes o en www.pacificomotor.com. También la nueva Coca Max, bebida energizante de coca, que realmente pone el spa salón Davis, gotitas de belleza, sí, que tiene alta peluquería, arreglos para novias, 15 años, todo lo que necesitan, manicure, pedicure, laseados. Las encuentran en esquina de calle Pierola con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso, y pueden hacer citas al teléfono 225585. También la gente de Cora Films, con la que ya arrancamos el primer concurso de Demasiadamente el Doble, por un videoclip para las bandas que han estado desde el principio del programa hasta el anterior. Y también ellos, justamente la gente de Cora Films, la producción audiovisual para todo tipo de eventos, descubren lo que necesiten, que también tiene iluminación, edición, los encuentran al 959-129884. Y finalmente Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, la encuentran en su versión, la clásica, la light, y también tenemos aquí la Arequipa Dry, todas están muy muy buenas. Entonces vamos a pasar a una primera canción de recomendación de nuestro grupo de panelistas. Creo que estaban mencionando una canción que ha tenido un videoclip reciente. Sí, pues muy relacionado la de Marius. ¿Canción? A ver, tu canción. Cumbia Fight de Barrio Calavera. Uh-huh. A ver, entonces pasamos con la canción Cumbia Fight de Barrio Calavera, que está, que el video es muy relacionado justo a este tema de elecciones. Entonces pasamos con Cumbia Fight. Mírate el video.